alumbra mi ser. Eres la llama que me deja en todo lo que hago, que nunca me dejas aunque haga algo malo, y me amas más que nadie en este mundo. Hoy te doy gracias por todo lo que te alrededor, por la paz que reina en casa, por mi madre que no se cansa de quererme y de cuidarme como tú, por mi amigo que me quiere y me mira tiernamente, y por todos los que ya que tú eres la llama que siempre esperé, eres la llama que alumbra mi ser, eres la llama que me deja ver. Que tengo alrededor, por la paz que reina en casa, por mi madre que no se cansa de quererme y de cuidarme como tú, por mi amigo que me quiere y me mira tiernamente, y por todos los que ya ven en mí. Hoy te canto en este día con fervor y alegría, porque sé que en todo estás tú. Estás